Sí, exactamente. Después de una reunión con emprendedores y con instituciones de Uribe Larrea, se pautó de que la nueva fecha es el 16, 17 y 18 de noviembre para la realización de la fiesta, que había sido cancelada a principios de octubre. Y bueno, con el mismo formato, ya está hecho el trabajo con todos los expositores, legajos, documentación, etcétera. Así que ahora queda solamente trabajar en términos de la organización y esperamos que podamos tener un excelente fin de semana. Bueno, la gente, me imagino, la reacción muy contenta. Sí, la verdad es que la gente, no solo los participantes como expositores, sino el público en general, ha tenido una respuesta muy muy positiva y rápida. Así que, bueno, también eso nos carga de expectativas favorables para poder pasar un lindo fin de semana. Enzo, los escucha Juan Ángel Cruz. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buena semana, viejo. Hola, Enzo, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Notaste una modificación, una variable, un cambio en los productores? ¿Por qué te digo esto? Porque yo planteaba a título personal, cuando se dio a conocer justamente la postergación de la fecha, que estaba fundada de algún modo en el clima, y también un poco la visión personal era que eso era cierto, que no había, digamos, como se dice en la jerga, chamuyo, pero que también había otros factores que incidían. En ese momento estaba latente el conflicto gremial, justamente entre el gremio FESIMU y el gobierno. Se daba también una situación puntual y particular con respecto a un grupo de vecinos que hasta amenazaban con hacer un corte de ruta el día de la fiesta o uno de los días de la fiesta y demás. Pero también dije, en aquel momento, dije, bueno, es hasta entendible y atendible que el gobierno tome esta decisión de la postergación, al margen de la situación climática, que se relaciona directamente con la economía, porque si llueve y se hace igual la feria o el clima no es el mejor, también los que pierden son los productores. Pero yo notaba en ese momento que era hasta entendible la decisión, porque observaba que el gobierno estaba remando solo, digamos, y en dulce de leche, porque no notaba un compromiso, digamos, de los productores de visibilizar que realmente les interesa y que estaban dispuestos justamente a poner la cara y a ponerle el cuerpo a esta fiesta, y que se tenían que hacer dueños de la fiesta, porque la fiesta no es del gobierno, no es de Rieta, no es de Fassi, la fiesta es del pueblo y la fiesta también es de y para los productores. ¿Vos notaste, digamos, de algún modo un cambio en la conciencia en este sentido? Mira, en realidad la postergación de la fiesta obedeció a que el fin de semana previo, que es un poco los márgenes de tiempo que tomamos para poder tomar una decisión y comunicarla a gente que está viajando, que está preparando mercadería, etcétera, etcétera, obedeció al tema meramente climático. Veníamos de un fin de semana anterior con más de 140 milímetros caídos, y la verdad es que uno arma con todo un tendido eléctrico, con todo una estructura que, en el caso de lluvia, más allá de que alguien se moje las patas, como se dice en la jerga, sí, hablando rápido, es cierto de que hay una serie de inconvenientes o de riesgos mayores. El resto de los elementos, mira, la verdad es que no fueron los factores que determinaron eso, porque uno entiende de que si hay algunas personas que en algún momento se manifiestan de alguna manera, claramente nadie es loco, nadie es inconsciente, y todo el mundo sabe de que, si bien es cierto lo que vos decías, la fiesta no es del municipio, la fiesta se generó hace 10 años a partir de una propuesta de emprendedores locales, después se consideró una buena oportunidad para que las instituciones pudieran hacerse de recursos para trabajar durante todo el año. Y lo cierto es que ahí siempre el municipio estuvo presente en la organización y lo estará en tanto y en cuanto realmente le sirva a todos. Si esas expresiones, digamos, realmente tenían un sustrato para poder desarrollarse, quizá podían entenderse como un riesgo, pero lo cierto es que no lo tuvieron. Lo cierto es que la gente desde un primer momento defendió la actividad turística, la acción que lleva el gobierno municipal adelante en términos del turismo en general y de la fiesta en particular, porque no nos olvidemos de la instalación del sistema de Turinfo. Hay una serie de acciones que fueron concatenadas a lo largo del tiempo que hicieron de que un pueblo que hace 10 años tenía 1000 habitantes, en vez de seguir el derrotero de cualquiera de su misma talla, que fueron mermando en la población porque los jóvenes se iban o porque no había gente que viniera. En este caso, no solo los jóvenes no se fueron, quizá algunos sí, obviamente por alguna cuestión personal, pero digo, en términos estructurales, no solo que no se fueron, sino que llegó gente de afuera que instaló 7, 8 posadas, que instaló más de una veintena de restaurantes. Digamos, eso no surge por una cuestión mágica, surge por el trabajo mancomunado y porque la gente que viene a instalarse percibe que hay una comunidad que, en línea con un apoyo del gobierno municipal, esto es así, ve o percibe que su futuro puede estar en el emprendimiento que haga en el lugar. Así que nosotros seguimos caminando en esa línea, seguimos transitando esa línea, y bueno, la verdad es que hoy tenemos una nueva fecha, y en esa nueva fecha esperamos que el tiempo no nos juegue una mala pasada, pero que sea realmente un fin de semana donde todo el mundo pueda disfrutar, pueda pasarla bien y pueda pasar un día en familia, que es lo que vino ocurriendo, y la verdad es que apuntamos a lo mismo, ¿no? Preguntar del perfil sería una vulgaridad, pero cuando hablo del perfil en este caso está destinado estrictamente un poco al formato que planifican en torno a la propuesta en lo que haya la cerveza artesanal, a todo lo que tiene que ver con los fiambres y demás. ¿Qué característica de evento tendremos este año? Si ya se puede dar algún tipo de información al respecto, ser previsibles al respecto en, por ejemplo, una determinada cantidad de stand de cerveza artesanal, lo mismo con la oferta gastronómica en lo que hace a los fiambres y a productos regionales, que se puede saber al respecto a un par de semanas todavía, no todavía falta, ¿cierto? Seguro, mira, la estructura de la fiesta es la misma que años anteriores. La verdad es que hemos tenido una demanda de más de 300 inscriptos para una fiesta que tiene un poco menos de 200 lugares, considerando el patio cervecero donde se ofrece cerveza y picada, el patio gastronómico donde están las instituciones y donde un poco la variedad de oferta alimenticia es un poco mayor y ahí no se ofrece alcohol, y después el lugar donde va el escenario principal, que es la canchita, donde sí ahí hay tracks con oferta exclusiva de cerveza. Es el único lugar donde va a haber vehículos, en el resto va a haber una estructura uniforme de gazebos, de forma tal de que la vista sea uniforme, y después sobre Valeria de Croto van a estar los emprendedores, los artesanos, los productores más pequeños, y en el conjunto llegan a ese número. Lo cierto es que hoy por hoy lo que estamos rechequeando es que con el cambio de fecha, si eventualmente alguien que tenía previsto estar en la fecha de octubre, ahora por alguna cuestión personal o particular, no pudiese estar, ahí tendremos que ir ajustando los números y ajustando esa parte de la organización. Pero en general está todo hecho y vamos a tener una oferta de participantes muy interesante, como para que la gente tenga opciones, como para que pueda ir alguien a tomarse la cerveza que quiera, pero a su vez si va con la familia, los chicos puedan comer las comidas que seguramente no será picada, porque para un chiquito difícilmente se enganche con ese tipo de comida, pero sí va a tener posibilidades de pancho, de empanada, de pizza, de lo que fuere, y eso apuntamos a que tenga ese clima familiar y a que todo el mundo pueda disfrutar del día. Juan, ¿por qué tomaron la decisión de no usar el lunes, que el lunes es feriado, y que la fiesta se haga el viernes, el sábado y el domingo, y no el lunes, que es un día más de descanso que se suma? Por una cuestión de regreso, ahí el hecho de dejar, de no superponer el movimiento de la fiesta con el regreso de terceras personas que vayan a terceros lugares de esparcimiento, que usen el fin de semana para visitar familiares, de Cañuelas hacia adentro, digamos. Exactamente, digamos, la idea era que no se cruzara, y de esa manera a lo mejor tener alguna complicación con el tema del tránsito.